Si han visto a Miguel Canales. Cuando viene de La Paz algún amigo, le pregunto si ha visto a Miguel Canales. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. De su vida no se sabe, porque Miguel la montaña está perdido. De su vida no se sabe, que Miguel la montaña está perdido. Dicen que tiene barba como un padre, que tiene mucho pelo como un indio. Dicen que tiene barba como un padre, que tiene mucho pelo como un indio. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. Ay, apuesto que sí sabe que yo vine. De la montaña sale el pobre Miguel. Decirle que lo espero aquí en La Paz, que si no viene aquí yo voy para allá. Le dicen si se encuentra con Miguel, que se deje ver la cara. Que le dicen si se encuentra con Miguel, que se deje ver la cara. Y si no viene aquí yo voy por él, antes que se lo coma la montaña. Que si no viene aquí yo voy por él, antes que se lo coma la montaña. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale.